la carne viene dura y no surge dentadura. Lechuguitas y licuados, caldos fríos, recuerdos calientes, el silencio es nuestro aliado. Indignarse ya no es muy prudente, ya también.